¿Qué tal, Rosario? Mayra Santa Cruz y Florencia Berraute de Radio Encuentro de Viedma, te saludamos. Hola Mayra, hola Florencia y hola a toda la audiencia. Bueno, gracias primero por tratar de saber más cómo está Milagro, porque bueno, es súper, la verdad es muy triste todo lo que estamos viviendo, y no solo en términos afectivos, porque ella es nuestra amiga, es nuestra referente, es nuestra dirigente, sino porque colectivamente es gravísimo todo lo que se está dando en su cuerpo, ¿no? En su persona, como una dirigente social, una de las dirigentes más eficientes a la hora de poder lograr esa unidad, claro, de grandes sectores para pelear por un acceso a una vida digna, ¿no? O sea, material o simbólico, material, sí, en términos de tener vivienda, centros de salud, centros educativos, etcétera, sino también simbólicos en términos del acceso a derechos y a poder. Bueno, una de las cosas que siempre decimos es esto de que las clases populares pudieron entrar al centro de Jujuy. Entonces, en ese sentido, todo lo que pase con Milagros tiene que ver e impacta con la cuestión colectiva. Hoy Jujuy, creo que, no sé si hay mucha duda de eso, es el laboratorio que está aplicando el poder político, económico, para ir probando cómo aplicarlo al resto del país, digamos. No, claro, no es ajeno lo que pasa, en absoluto. Ver hasta dónde pueden avanzar, ¿no? Sí, qué cosas son eficientes y qué cuestiones no. Bueno, y bueno, retomando lo que preguntaban, chicas, ayer pudimos ir a verla, las visitas son los miércoles, los sábados y los domingos, y bueno, pudimos entrar, siempre la familia, que bueno, que es su pilar, y que la adoran, sobre todo los nietos. Ella es una abuela, pero creo que nunca vi una abuela más babosa que ella. Los ama profundamente a sus nietos y los necesita, y bueno, y a sus hijos, y bueno, y sus tías que también desde chiquitita la criaron y la contienen, y están al pie del cañón, y son señoras grandes que no les importa nada. Todos los que vamos al penal y nos sacan fotos, intervienen los teléfonos, han sufrido unos allanamientos violentos. ¡Qué bárbaro! Y aún así, bueno, nada, nosotros vamos a seguir. Claro. Y bueno, y después también todos los que tratamos eso, de saber qué piensa, de verla, de ver que está bien, de seguir aprendiendo, porque es una mujer que todo el tiempo está enseñando, está pensando, y todo esto colectivamente. Y bueno, hay una lista, para los que no saben, me parece que es interesante por ahí compartir. Dale, sí, con sí, la gente estas cosas, estas cosas más cotidianas que hacen, digamos, también a la realidad. Sí, saber cómo es, ¿no? Esto que decimos, está presa, está detenida. Bueno, todo esto que implica para ella y para el entorno es bueno conocerlo. Sí, mira, la cárcel estaba hecha a percha, ¿no? La calle era una calle de tierra, que no sabes, toda la tierra que nos morfábamos mientras esperábamos a entrar, y la asfaltaron, la modernizaron. Nosotros tenemos la teoría de que pudieron hacer eso porque la visitaban tanta gente, es importante, y era tan visible, que tuvieron que modernizar absolutamente la cárcel, asfaltarla, hicieron una avenida divina, pero no estaba prevista esa, y digo, también están, se dan cuenta de esto, ¿no? Y en esta necesidad de querer dibujar y disfrazar esta dictadura prácticamente, no tengo ningún empacho en decirlo, ninguno, pero una de las cosas que sentimos todos los que lo vamos a ver cuando vamos es esta cuestión que pasa con todos los familiares de los presos, y es el de hacerte sentir que sos una basura. No hay un lugar, hay un sol, porque las visitas siempre son de 2 a 18 horas, no hay un lugar donde sentarse, donde resguardarte, donde las visitas puedan estar más o menos cómodas. Entonces te pones debajo de un árbol donde podés, etcétera. Y bueno, nada, siempre las revisaciones son como muy humillantes, pero bueno, este es el sistema penitenciario. Claro. Y hay dos listas, una de los que viven y la lista que queda siempre, y solo pueden entrar 12 personas. Y por otro lado, una lista especial donde las personas que quieran ir a visitarla pueden anotarse a partir de algunos mecanismos. Y en ese sentido, una compañera que es expresa política llevó a su hijo ayer y a un cantor así muy conocido, un folclorista conocido, que la conoce de chiquita, a Milagro. Y entonces ayer, que fue primero de año, pudimos compartir. Y fue más tranquilo, porque siempre hay muchos contingentes que van. Y ayer, bueno, pudo ser como más familiar la más cuestión. Más íntima, qué bueno. Y más un poco íntima, de música, sí. Entonces. Un poco de música, hacía muchísimo calor. Y nada, y ella, cuando ves, cuando vas, que uno tiene miedo, la verdad, de verla quebrada, de verla mal, de verla que ya no aguanta, porque se viven situaciones muy terribles en un penal. Digo, uno no está en un club. Situaciones de violencia, mismo entre las internas, entre las los guardias y las internas, donde si no estás acostumbrado, eso es una presa política, digamos. Y, bueno, no es que todo el mundo esté acostumbrado, digamos, pero hay situaciones de violencia que, encima de toda la violencia que se ejerce sobre ella en lo cotidiano, es muy denso. Y sí. Totalmente. Te iba a preguntar justamente eso, cuando ustedes la van a ver, ¿qué les dice? Bueno, la ven ella, fuerte, ¿no? Pero sí, la vemos fuerte, pero verla fuerte es una lucha que se ejerce todo lo, como un ser colectivo, digamos, pone ella mucho de la fuerza y su fuerza es toda la gente que la va a visitar. Y eso lo tienen sumamente claro. Sumamente claro, porque la están hostigando todo el tiempo. Ella tenía una psicóloga, por ejemplo, que la apuntalaba muchísimo, y cuando vieron que estaba, digamos, empezando a fortalecerla, se la sacaron de un día para otro, argumentando cualquier cosa. Entonces le quitaron, eso es una violación al derecho a la salud, sin que no tiene, la verdad, no tiene nombre, es una perversidad tan fuerte. Y nosotros entendemos que trabajan, y yo estoy convencida de eso, trabajan sobre su quiebre individual, digamos. Entonces, no solo es ella que pone toda la fuerza que puede en tratar de sobrevivir, sino que todos los que van, la familia, los grupos que van a darle fuerza, porque los que van son desde diputados, funcionarios, referentes internacionales sobre lo que quieran, salud, economía, lo que sea, hasta militantes de base, de territorio, que quieren ir a verla. Tal cual. Que quieren ir a verla. Entonces, y eso se complementa siempre con una visita al barrio de Alto Comedero, que es solamente una de las expresiones de lo que ha logrado la organización, y es muy fuerte para todos, y terminan de comprender realmente lo que significa Milagro. Y la fuerza es eso, es estos compañeros, cantar samba juntos, contar chistes, hacer anécdotas, contarles situaciones que pasan afuera, y que ella nos cuente también a nosotros esas vivencias tan fuertes, que es no solo adentro, sino afuera, que es muy humana, es una persona sumamente humana, sumamente sensible, más allá de toda la fuerza que demuestra para ser una líder indiscutible, porque realmente es una persona diferente a todas. ¿Cómo es el trabajo de la Tupac ahora que Milagro, que es una de sus referentes, no está, digamos, en el trabajo diario? Y mira, se está haciendo muy difícil, porque la estrategia no es solo de fracturarla a ella, digamos, subjetivamente, sino fracturar absolutamente a todos. Ha habido como muchísimas estrategias que se pusieron, y de nuevo, como un laboratorio, se empezaron a ejercer, como cooptar compañeros o integrantes de la organización para dividir y generar realizar presentaciones judiciales contra los referentes, y empezar a organizar porque todos los ingresos que provenían a través de las cooperativas de trabajo, los excedentes de las cooperativas de trabajo se ponían en movimiento en un montón de la dinámica interna de la organización, mediante sueldos, mediante construcciones, mediante equipamiento en salud, ambulancias, que todo volvía a la organización y se generaba una posibilidad de que todos tuvieran cubierto la salud, la educación, etcétera. Eso se quiebra, y en esta situación donde los compañeros no tienen cómo comer prácticamente, cómo sobrevivir, bueno, empiezan... ¿Y eso cómo lo han quebrado, Rosario? Lo quiebran porque al no haber ingresos, Por ejemplo, en los centros educativos o en los centros de salud pusieron una persona en el gobierno para convencerlas de que, u ofrecerles o apretarlas, es prácticamente un apriete, cuando vos no tenés proyección y futuro es un apriete, que organicen cooperativas, que conformen cooperativas, se queden en los lugares, en la textil, en la escuela, en las fábricas, etcétera, se conviertan en cooperativas y el gobierno les paga directamente. Claro. Entonces, su patrón pasa a ser, y la producción que se realice en esos lugares pasa a ser controlada por el Estado, el gobierno. Te da o te quita, de acuerdo, claro. Como puntualmente, yo puedo hablar del terciario, que lo coordinaba, que era la rectora, en la cual, como todos los centros educativos en Jujuy, tenían cuestiones administrativas, y la gestión anterior no hacía mucho hincapié en el tema de la prolijidad administrativa. Es una realidad eso, porque priorizaba que hubiera más vida escolar o vida académica a que tengas, digamos, las cuestiones administrativas. Este año no les importó nada de la vida académica ni de los derechos de los chicos y nos empezaron a pedir absolutamente cada uno de los papelitos. Entonces tuvimos que trabajar todo el tiempo, el triple de trabajo, y nada alcanzó para... Y además ellos tienen el poder en lo administrativo. A vos te piden que una nota la presentes en 48 horas y te tienen laburando 48 horas, pero para responderte y seguir avanzando con otras cuestiones, ellos se toman 2 meses. Claro. ¿Y qué les vas a decir? Sí, eso, a ver... Rehenes absolutamente. Y eso desgasta. Desgasta profundamente. Más allá que también nos impidieron utilizar lo que teníamos como para también levantarnos. Entonces, es muy difícil hoy... Por ejemplo, los bomberos hoy están reclamando, te pongo ejemplos nada más, ¿no? Sí. Están reclamando un polideportivo, que es de la organización, y se están peleando un montón de espacios para estar en ese polideportivo, pero es de la Tupac. ¿Y a quién le vas a decir, esto es de la Tupac? Te van a decir, no, tenés suspendida la personería jurídica. Sí. Digo, es administrativa y jurídicamente estamos totalmente indefensos. No tenemos nadie que nos... Que nos pueda defender, porque no hay Estado de Derecho, no hay garantías. Claro. Sí, no hay garantías. Es muy triste. Estos ejemplos, ¿no?, que como vos decís, parecen chiquititos, es lo que permite entender, ¿no? Sí, para graficar el nivel de ensañamiento de los compañeros. La verdad es que están changueando para poder llevar un pan. Compañeros que hacían asamblea, que hablaban de un futuro, que pensaban que por qué otro derecho iban a seguir avanzando, y esto es desde que no se aumente el colectivo. El único que frenó, porque el primer aumento del colectivo lo quiso hacer la municipalidad, que es radical, hace 2 años, y la Tupac hizo una campe e impidió eso, y eso era para financiar la campaña de Morales, y ahí querían sacar guita. Entonces, ¿cómo no van a querer hacer desaparecer una organización que no te permite ejercer la arbitrariedad en términos de la dignidad de la gente? Claro. Y esto es con todo, el primero de mayo, el Día del Trabajador, el Día de la Mujer, son hechos populares que tienen que ver con esto, con cuando el pueblo se organiza para exigir derechos. Rosario... Entonces, hay desde organismos internacionales, han pedido y han exigido, ¿no?, al gobierno nacional y también al gobierno jujeño que liberen a Milagros Sala de manera inmediata. Vos hablabas de que no hay acompañamiento, no hay nadie que los defienda, ¿no?, en materia de Estado. Absolutamente. ¿Qué relación están teniendo con los organismos internacionales? ¿Tienen algún contacto, algo como para seguir haciendo fuerza desde esos lados? Sí, claramente los comités que hay en todas las... Los comités, además, hay que... Digo, como dice Foucault, ¿no?, en términos de percibir el poder como dos términos que se interactúan todo el tiempo, digamos. A la vez que el poder del Estado es tan fuerte y tan arbitrario, también están generando una resistencia tan fuerte o por lo menos con una pretensión de fuerza que está reaccionando frente a tanta arbitrariedad. En ese sentido, los comités son una expresión político-social y que es inédita y que está reuniendo hoy espacios que no por otra causa jamás se juntarían. Por ejemplo, en términos ideológicos, ¿no? Partidos políticos o gremios que hoy están están juntándose por esto, y además están unificando campos diferentes, el campo artístico, el campo religioso, autoconvocados, etcétera, y con ellos, son ellos los que están llevando adelante las estrategias a nivel internacional para exigir el cumplimiento de normas básicas de derechos humanos. Uh-huh. Ahora, y se sigue pechando, pero a ver, por más que lo peche uno, vos viste el nivel de las respuestas, sí, sí. El nivel de las respuestas de los funcionarios, es como un hecho de retroceso histórico, uh-huh. Retroceso, sí, histórico, no, yo no, como que no tengo palabras, como que estoy anonadada de decir, este tipo llegó a donde llegó y puede decir que el titular de la OEA hace kirchnerismo explícito, por ejemplo, digo, entre todas las pelotudes, perdón, ¿no? Sí, porque sí. Yo no quiero, sin eufemismo, entre todas las pelotudes, me da vergüenza ajena, uh-huh. Y no tiene ningún problema. Entonces, nada, acá lo que hay siempre son cuestiones de poder, me parece. Ellos creen que, y obviamente no es, están avalados, no es Gerardito Morales, no es Mauricito Macri, digamos, detrás de ellos, ellos son los que están poniendo la cara, y como son tan, pueden decir tantas cosas, son tan cara dura, piensan, pero son tan, no sé, impunes, que son ideales para llevar adelante procesos perversos, procesos deshumanizados, que por ahí otras personas que están moviendo los hilos en serio, y entendamos que son otros estados con otros intereses, finalmente, los mismos intereses de siempre, son los que están, digamos, están realmente detrás de esto. Entonces, no importa, que digan lo que quieran, total, tienen apoyos. Evidentemente, para decir una bestialidad como las bestialidades que dicen, es porque sienten que atrás tienen algo. Y ¿no? Sí, hay un respaldo, sí, de las corporaciones económicas, mediáticas también. Sí, que, totalmente. Que sostiene, totalmente. Y sí, saber que se puede gobernar de espalda a lo que dicen los organismos internacionales, los organismos de derechos humanos, digamos, en el gobierno que ellos pretenden llevar adelante. Esto es posible. Totalmente, y es grave. En términos de derechos humanos, digo, esto nos tiene que dar fuerza, más que deprimirnos, digamos. Pero es realmente gravísimo, gravísimo lo que está sucediendo. Rosario. Que haya presos políticos. Sí. A ver, el hecho de que haya presos políticos, el hecho de que la sentencia que se conoció la semana pasada tenga algo también inédito, ¿no? Acá en la radio lo comentamos varias veces, como es esto de prohibición para ejercer cargos en organizaciones sociales, algo que nosotros, no sé si vos conocés, pero no conocíamos ningún antecedente, es realmente desfachatado. Pero también se entiende, para las organizaciones del campo popular como la nuestra, lo sentimos como un claro mensaje. Digo, esto tiene que ver con Milagro, tiene que ver con la Tupac, pero no tiene que ver solamente con Milagro, con la Tupac. Es un mensaje disciplinador, son advertencias. ¿Cómo reaccionan las demás organizaciones del campo popular en Jujuy? Bueno, mira, a ver, algunos, no sé si ponerla como organización del campo popular, pero muchos habrán escuchado las declaraciones, por ejemplo, del Perro Santillán, que desde hace años, es una persona orgánica a los intereses de Gerardo Morales y los radicales. Y que además ha demostrado también en tren de este festival de bizarro y desconcertante, de que se puede decir cualquier cosa, es el primero que sale a lapidar a Milagro. No cuando tiene, ya estaba presa, terrible. Presa, pero no tiene ni siquiera, o sea, no registra ni siquiera que no da, no da si sos un dirigente, si no querés, no estás de acuerdo, callate, pero no la lapides como la estás lapidando. Él está, evidentemente, está capitalizando muchísimo. Entonces, si bien salen, él es él representa al CEOM, si bien está saliendo porque tiene que salir, como la CGT, digamos, tiene que salir, es una persona que nada, se está capitalizando con programas, con, se está metiendo en absolutamente todo programa o proyecto que hay, está metiendo su gente, digamos, se está capitalizando. Entonces, en ese sentido, no. Ahora, ¿qué está pasando en Jujuy? Los gremios, bueno, muchas de las organizaciones sociales han sido beneficiadas, y por ejemplo, en la figura de varios que integraban la red de organizaciones la red de organizaciones, Gerardo Morales fue el primero al que les ofreció cooperativas o proyectos, lo que sea, que no cumplió, pero tiene cooptados a los... ¿Cooptados? No, mi amor. Ha comprado a los dirigentes que se han vendido y son los que han declarado... De hecho, dos de ellos hicieron el acampe, Bejarano y Cayo. Cayo es diputado y Bejarano es concejal, que fueron por el partido, digamos, de la organización. Se vendieron y declararon contra ella y no los han casi ni citado. Qué bárbaro. Y en cambio a Milagro le dieron con todo. Digo, esto es genera la arbitrariedad. Sí, otra demostración más de que es una presa política. Bueno, totalmente, no, sí. Es que no hay por dónde darle. Entonces, por un lado, ha habido cooptación y han desmovilizado y han quebrantado, pero les voy a decir que Jujuy está movilizada todo el tiempo, porque es tan arbitraria, está gobernando con la policía. Hay un policía por cuadra, que no sé cuánto lo va a sostener, porque los policías están hasta la cabeza, porque no paran, está laburando con la policía. Y un llamado de atención fue que en 3 meses hubo 5 suicidios de policía. Miramos. La respuesta del gobierno, ¿qué fue? Que se va a hacer test para que entren al Instituto de Seguridad. Entonces saltaron los familiares que hicieron una protesta y dijeron, no es por eso. Uh-huh. Es porque las condiciones en las que están trabajando están sobrecargados. Claro, hay una presión. Una presión por un lado, y por otro lado, ese tiempo que ellos tenían para hacer guardias o hacer otro trabajo, digamos, que significaban horas extras, que era un ingreso extra, ahora es nada, obligatoriamente tienen que ir a la calle, porque así haya una protesta donde somos 20 los que vamos a verla cuando sale o va a declarar Milagro, o ponen 70 efectivos. Que además lo pagamos con nuestros impuestos, tendrían que dar cuenta de cada una de las payasadas operativos y payasadas que hacen con el tema del dinero. Claro. Así que no es que tiene tampoco tanta, es como muy alevoso lo mal que está gobernando. Rosario, te agradecemos un montón este contacto, sí. Porque bueno, estamos lejos en kilómetros, sí. Ha habido gente de Viedma que en las movidas que se han hecho desde distintos lugares, algunos militantes estudiantiles, por ejemplo, han ido a hacer el aguante ahora cuando Milagros tuvo que declarar, esperar su sentencia, sí. O sea, a veces no tenemos algún testimonio así de primera mano, pero bueno, obviamente que el tuyo tiene un valor muy grande en esta distancia de kilómetros, porque para nosotros es un tema central, pero bueno, obviamente por esa dificultad a veces no lo podemos acompañar como quisiéramos. Mira, hay dos temas que Milagro siempre, en términos de salud o de mensaje, quiere dar y que por ahí está bueno compartirlo. Uno, el tema de la unidad. Tenemos que realmente dejar de lado las boludeces que nos separan y enfrentar este avance deshumanizado. Sin pérdida de tiempo. Y lo segundo es apostar a la juventud. Milagro dice, son los chicos, son los jóvenes los que van a poder llevar adelante. Y la fuerza y el compromiso de la juventud son los que... Es que ella siempre pone realza, digamos, en este momento. Bueno, Rosario, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, desde Radio Encuentro de acá de Viedma, Río Negro, nuestro abrazo para todos los integrantes y las integrantes de la Tupac Amaru y en especialmente a Milagro, que esperemos que pronto pueda estar en libertad nuevamente, ¿no? Ojalá porque la necesitamos. Bueno, gracias. Abrazo y a luchar sin miedo.